Hablábamos de la calle y lo voy a hacer sentar mientras vemos esta muestra de lo que va a ser Argentina de acá a las elecciones. Tenemos que hablar de los anuncios de Vidal. Riesgo país con Maxi Montenegro. Javi, te voy a volverte a molestar, voy a volver a abusar de tu información esta noche con Carrió o lo que vos tengas ganas de contar, porque también tenemos la polémica en España por el control de los partidos políticos por WhatsApp. Uh-huh. Pero vamos a hablar de la calle también. Viene un pensador, un filósofo, Javier Luis Portela, Ruiz Portela, perdón, es muy interesante escucharlo, es realmente un intelectual, es conferencista, es escritor, es ensayista, está en Argentina por unos días dando una mirada de la metapolítica. Pocas veces viene gente como él a nuestro país y está bueno tenerlo en la mesa para conversar de otras cosas. Vamos a intentar, por lo menos desde mi lugar, estar a la altura de Portela. Pero la calle es otro tema en Argentina. Y hoy intentaron, no finalmente se dio, acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Si no, esta nota no va. Y Lewen laburó, y laburó muy bien. Compañero Lewen, esta es su cobertura y hacemos pasar a Portela. Pueden ver cómo la policía empieza a arrojar gases lacrimógenos, empieza a ir sobre los manifestantes que están acá cortando el Ministerio de Desarrollo Social. Hay mucha gente y por eso se arma una especie de marea. Quedan todos contra el ministerio. Ahí pueden ver la policía tirando gases, no se puede ni respirar. La policía está atacando, entonces van a atacar a la policía y están, entre ellos se quieren separar, pero que no reprimen, no hay criatura. Bueno, ahí pueden ver cómo hay inconvenientes entre los propios manifestantes. A ver, vamos. Lo que pasó es que la policía reprimió, nosotros venimos a hacer un acto tranquilo, en paz, a venir a hacer nuestro reclamo. Nosotros teníamos un acuerdo que no íbamos a cortar el Metrobús. La misma policía fue la que cortó el Metrobús. Son solamente aprietes. No es un problema de ajuste. Hay más presupuesto para desarrollo social. Hay más presupuesto. Lo utilizan para las organizaciones que ellos consideran que pueden negociar. Y al resto los excluyen, nos dejan afuera. Situación de calle y fueron totalmente agresivos con todos los que estábamos queriendo saber la identidad para poder defenderlo. Pueden ver tirado a quien sería un cartonero o a quienes todos están diciendo que es cartonero. Estamos pidiendo justamente una solución porque todos sabemos lo que está el costo de vida hoy, es insostenible. Bueno, fíjense cómo está la policía, el grupo motorizado. Acá pueden ver al cartonero detenido, ahí se está diciendo su nombre a la policía. Se llama Fernando Quiroga y es una persona que dice que está en situación de calle. Fernando Quiroga es un cartonero, ahí lo pueden ver. Maestro, ¿hiciste algo? Nada, no presté con la movilización, estoy con mi carro, ahí firmá mi carro. Él tiene carro, bueno, este es el carro, mirá, Diego, vení. Pero, oficial, no aleje al camarógrafo, por favor, ¿eh? Ese es el carro del cartonero que está tirado en el piso, que lo detuvieron, nadie sabe por qué, pero bueno, la situación se está tornando bastante complicada, fíjense cómo ahí lo tienen detenido con el precinto en sus manos. Esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en Lima y Belgrano. Me detuvieron porque dicen que yo le pegué a un oficial de hecho. Ellos me empezaron a pegar en el pie con un tofazo arriba de la moto. Y yo tengo el cartonero, no pertenezco ni a ninguna movilización, no hago nada yo. Solamente estaba de pasada, me dijeron, saque el carro de acá y estoy saliendo, pero a distancia, por favor. Bueno, ahí está y pueden ver la situación. Sí. Acá le pusieron las piedras para acusarlo al cartonero que está laburando de cartón. Estas piedras se las acomodaron ellos. Es muy obvio todo, muy obvio. Lo vimos, acá está todo filmado. Preguntale a todos los que están filmando. ¿Alguien vio? ¿Usted vio lo que pasó? Lo tengo grabado acá. ¿Qué pasó? Le pusieron las piedras. Esto lo grabó una persona y ve el policía cómo se agacha, pone las piedras, las pone cerca del cordón y antes no estaban. Y ahí pueden ver al cartonero tirado en el piso con precintos en las manos. Mirá. Fíjate cómo se están llevando detenido el cartonero. Ustedes vieron la imagen de cómo la policía le pone las piedras, el cartonero se niega, la gente indignada, el cartonero se niega a que se lo lleven detenido y se lo están llevando. Hay un video. Bueno. ¡Es inocente ese hombre! ¡Pusieron las piedras! ¡Son unos mal paridos! ¡Ustedes mismos pusieron! ¡Están

pero lo quiere combatir legalmente, o sea, mediante los medios, perdón, como lo hizo Franco. Perdón, pero digo, no, absolutamente. Pero no importa que sea lo que vayan a hacer, siempre que lo digan, le parece bien, digamos, le parece más honesto. No, además está de acuerdo con cómo lo quieren hacer. Perdón, pero digo, Hitler dice que va a aniquilar una raza, exterminar una raza, que va por la solución final, pero por lo menos lo dijo. Usted me ha entendido perfectamente lo que quería decir, no, en cuanto al fondo. No. Lo que quería decir es de que es absolutamente abominable. No tengo por qué insistir demasiado, pero no voy a hacer lo que el sistema hace constantemente desde hace 80 años, que es utilizar un espantapájaros, porque no tiene otra arma ideológica en las manos con las que defender el sistema actual. Solamente sabe sacar el espantapájaros del fascismo y del nazismo, no tienen otra cosa. Un espantapájaros que fue monstruoso en la historia de la humanidad. Fue monstruoso, pero pasó, se acabó, está liquidado. Bueno, estamos mostrando que no tiene nada que ver. Le estoy diciendo que los partidos actuales, como Vox, por ejemplo, son partidos 100% democráticos. ¿Cómo ven eso? ¿Qué querés decir, Fernando? Les requiero que me den una prueba de lo contrario. ¿Fernando? No. En lugar de insultar. Nadie está insultando, perdón. Sí, es insultar, llamar nazi a un partido democrático. No, nosotros lo que, por lo menos lo que pienso yo y lo que interpreté a Romina es, de ninguna forma podemos justificar el genocidio, nada más. Lo demás es otra cosa. Yo no me he justificado para nada. Para que no se malinterprete, lo reitero. Pero coincido en que usted no quiso decir eso, lo entiendo. Menos mal. Lo entiendo. ¿Usted pertenece al partido Vox? Sí. Ah, bueno, ahora entiendo. Está bien, desde la madre patria se ve un poco lejos la Argentina, quizás. Porque... Y desde la Argentina quizás se ve también lejos la madre patria. No entiendo, hay una cosa que me gustaría entender, porque tengo entendido que estás aquí por un congreso de filosofías, estás, entre otros, invitado por gente ligada al mundo de la justicia, creo que está allí también organizando, entre otras cosas, un líder gremial como es Piumato. Efectivamente. ¿Cómo entras ahí? Porque son gente muy perseguida históricamente por los partidos de derecha. Son gente que ha estado presa, que han perdido compañeros. Sí, ¿cómo coincidís? ¿Cómo entras allí? Es gente peronista, es gente que reivindica el legado del régimen de Juan Domingo Perón, con el cual yo también me siento profundamente afín. Claro está. Todos somos peronistas. Todos somos. ¿Cómo? Bueno, lo que sea, en Argentina peronista, somos todos peronistas. Ya, claro. Por eso especifico. En la Argentina es al revés, salvo la derecha. Salvo los que defienden a los ricos. No, por ahí entiende el peronismo como un régimen de derecha. No, Romina, Desde este punto de vista, efectivamente, la primera pregunta que se me formuló es correcta. Hay que abolir la distinción derechas e izquierdas. Es absolutamente engañosa. Porque estamos liando la cuestión. Ahora, lo estabas por liquidar y te dijo que era peronista y ya te cambió la cara. Con mucho respeto le dije, nosotros no podemos opinar de pero de le está, acá, ah, me, de, me quedo, de te dijo, que era, me, sí, le preguntaste si era de pero usted es de Vox, sí. Ah, y te dijo, sí, pero concuerdo con la historia, con la idea peronista. Y dije, ah, bueno, ya lo... Sí. O sea, Alejandro, que ustedes los entrenan a Vox adentro. No, Alejandro, Vox estaría con ustedes. Lo decía el general, somos todos peronistas en Argentina. Lo que pasa es que no se dan cuenta todavía. Me gustaría preguntarle pero no algo que tiene que ver con, tampoco, hablando de derechas, izquierdas. Me parece muy interesante lo que plantea. Totalmente. Lo que digo es, ¿dónde ubicás la corrupción en los sistemas políticos, si se desarrolla con más facilidad en sistemas populistas o no, o más en la izquierda o más en la derecha, o atraviesa en forma transversal a cualquier sistema? Y la corrupción no tiene que ver con una ideología y un sistema populista o no, sino con las personas. Probablemente la corrupción sea un mal endémico propio a la inmensa mayoría de regímenes. Lo que sucede es que para mí el problema número uno del mundo hoy en día no es la corrupción, sino la pérdida de sentido. No sé si semejantes palabras pueden tener sentido, valga la redundancia, en una cadena de televisión. Para mí, el problema fundamental, por ejemplo, es pasearme por el centro de Buenos Aires y ver la cantidad de edificios horrendos que, al igual que en la inmensa mayoría de capitales del mundo, que quede claro, se han edificado. Para mí, el problema fundamental es la fealdad

Habrá descuentos del 50% del Banco Provincia, sí, en sus compras con tarjeta. Esto ya se había hecho, ahora vuelve a partir del 24 de abril. Que nos llega, me va a matar Charlie, dale. Bueno, topes para créditos hipotecarios UBA, línea de crédito para la industria textil, moratoria para deudas laborales y ley para la promoción de la competencia. Ley para la promoción. Mañana se anuncia a las 11 de la mañana. Esto es anuncio o adelanto de Fernando Carrota, el compañero Fernando. Mirá, Carrota. Le agrego, sí, Fer, me parece que, Maxi, que es lo más relevante por estas horas, lo que va a anunciar mañana Vidal. Lo de tarifas eléctricas es importante porque el Gobierno Nacional suspende los aumentos, pero a nivel de transporte. Generación y transporte, las distribuidoras son provinciales, hoy están en cabeza de las provincias. Santa Fe puede seguir aumentando la luz, la provincia de Buenos Aires podía seguir aumentando la luz. Vidal dice, no hay más aumento de luz hasta fin de año. Y atención que también va con un tope para los créditos hipotecarios UBA. Sí, eso lo teníamos en una segunda, claro, plaza. Hay 17.000 deudores hipotecarios UBA en la provincia. Vidal dice, se descontroló la inflación, esto es un problema, también le va a poner tope. Sí. ¿Para qué vengo el próximo bloque? Vamos a tener que compartirlo entre los tres. Javi, Maxi y Romy. Próximo bloque. Plan B que puede resucitar este plan, el plan Vidal. Romy con el juez que va contramano en Comodoro Py y Maxi con el riesgo país. Los empresarios que quieren recuperar el plan B, dice Calvo, anuncia el líder del diario Perfil. Ya vengo con Mangel, ya vengo con Maxi Montenegro, todo en el próximo bloque. Lo veníamos prometiendo. Romy, titulito, porque lo que se promete se cumple. El juez que va contramano en Comodoro Py, ¿tenés placa o tenés info? No, tenemos info y vamos a contar en breve quién es. Creo que hay una placa medio de incógnito. Sabemos que en tiempos electorales Comodoro Py es prudente, para que nadie se ofenda del otro lado. No, pero poné la placa, lo que tenemos. Dale. Comodoro Py es prudente, ¿no? Van tranquilos con las causas, despacio, esperan, no saben muy bien para dónde va a soplar el viento. Y la verdad es que juegan un poco con uno y un poco con otro. Hay un juez, Que supuestamente esta imagen, hay un juez que va contramano. Que decidió empezar a juntar papelitos. Empezó a tomar medidas, a tomar testimoniales. ¿Para qué? Para reabrir una causa que puede generar un escándalo, particularmente dentro del kirchnerismo. ¿Quién es y cuál es la causa? Muy con bajísimo perfil lo está haciendo, muy poca gente se está enterando. Lo cierto es que, te cuento quién es, el juez federal Ariel Lijo está trabajando por la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, una causa que se cerró de manera escandalosa en el año 2009. La intención es reabrirla y para todo esto, mientras todo Comodoro Py va tranquilo, y sin hacer muchas olas, en lo del hijo hay muchísimo movimiento y se está trabajando para ver si finalmente con la figura de cosa juzgada y Rita, o sea, cerró escandalosamente mal, se puede reabrir una causa muy complicada para Cristina Kirchner, que ya corrieron a una perito con de la Manzanares. Corte. Con la declaración de Manzanares terrible. Entre otras cosas. 30 segundos finales y después volvemos con más. Gracias, Romy. Es Lijo, entonces, el juez incógnito. Ariel Lijo. El juez que va contramano en Comodoro Py, lo cuenta Mangel. Javi, plan B de Vidal, empresario soy pidiendo que vuelva. Que sea candidata a presidente, y de hecho se lo preguntaron. Vidal estuvo hoy en un almuerzo muy importante de una cámara empresarial. La recibió Daniel Funes de Rioja, aplaudiendo su gestión, profesionalismo, visión, liderazgo, juventud y la mar en coche. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Y sobre el final, ella habló, defendió su gestión, mostró sus PowerPoint. Le preguntaron si era factible que fuera candidata a presidente y ella, lacónica, dijo, tenemos un solo candidato a presidente y se llama Mauricio Macri. Señores, corte. Carnot, no puede ser. Acabo de recibir, tenés que chequearlo, Sofer, antes de tirarlo. Vamos a chequearlo. Y lo vemos, si no, irá mañana. Corte y nos despedimos. Señores, 20 segundos finales, nos despedimos. Mesa hipernutrida. Gracias por venir, gracias Fernando, gracias Esportela, gracias a cada uno de mis compañeros, gracias Mariano, Javier, Fernando, Romina. Quedó lo de... mañana vamos a explicar, dólar y riesgo país. Dólar y riesgo país. Los dos indicadores que mira... Minuto a minuto, Mauricio Macri. Bueno, y más política mañana. Gracias por todo. Gracias, Rosendo. Nos vemos mañana. Si es que mañana, ¿qué día es? Mañana es miércoles. Gracias por todo. Chao. Okay.